Bueno, pues ya estamos aquí un día más con nuestras píldoras narrativas. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias. Hoy traigo una píldora para los amantes del teatro y también para aquellas personas que le echan mucho teatro a la vida. Esta píldora va a ser un cuento de un minuto, pues ese es el título del libro en el que está recogido este cuentecillo, esta historia, del escritor István Orcheny. Está publicado en la editorial Thule en el año 2006 y es un libro realmente fantástico. La editorial Thule, por si queréis solicitar el libro, bueno, os pondré un link directamente al libro en cuestión, se escribe con H intercalada, T-H-U-L-E. Y es una editorial que comenzó en 2004 y dos años después nos ofreció este libro de este escritor para muchos desconocido, pero que merece la pena leer por la calidad de sus textos, ¿no? István Orcheny fue un escritor noruego y aparte de narrativa escribió también teatro. Precisamente como digo, el teatro es la palabra clave de este cuento que se llama La muerte del actor. Hoy en la tarde, en una de las calles laterales de la avenida Ulloy, perdió el conocimiento y cayó desmayado Zoltán Zetelaki, el popular actor. Los transeúntes lo llevaron a la clínica más próxima, pero resultó vano todo intento por resucitarlo con los avances más recientes de la ciencia, incluido el uso de un pulmón de acero. El excelente actor, después de una larga agonía, falleció a las 6:30 de la noche. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Anatomía. A pesar de este trágico acontecimiento, la representación de esa noche del Rey Lear transcurrió sin contratiempos. A pesar de que Zetelaki se retrasó un poco y en el primer acto se le notó extremadamente cansado, en algunos momentos fue evidente que requería de la ayuda del apuntador, luego se encontró a sí mismo y la muerte del rey ya la representó con una fuerza tan convincente que recibió un aplauso estrendoso. Después lo invitaron a cenar, pero no fue. Se limitó a decir: hoy tuve un día muy difícil. Este texto irónico surrealista es de István Orcheny, está publicado, como digo, en el libro Cuentos de un Minuto, de la editorial Thule, del año 2006, y es muy recomendable para aquellas personas que les gusten las narraciones breves y chispeantes como las que nos ofrece este gran escritor. Nada más por hoy, buenas noches y dulces sueños, sed felices si os dejan.